Como que quedan pocos días. Voy a dedicar hoy a ir continuando el tema que tratábamos, pero me voy a ocupar, de la manera que veremos, de la actitud de agradecimiento ante Dios, de que trata Santo Tomás como contraria a la sedia. Y lo que dice del agradecimiento, que relaciona con una actitud de justicia entre los hombres y en la religión como un acto de religión intrínsecamente necesario para ser una persona devota, consagrada a Dios. No hay entrega a Dios, no hay servicio en culto y obediencia a Dios sin que forme parte de esta actitud de la religión, que es justicia para Dios, el agradecimiento por sus beneficios. Voy a tratar esto situándolo en el contexto de todo lo que voy encontrando esos últimos tiempos en la Suma Teológica. Precisamente hoy, también quiero decirlo, he hablado por teléfono con un amigo nuestro que precisamente estuvo en la Valmesiana cuando el 40 aniversario de Cristiandad, recordaréis, el profesor García López de la Universidad de Murcia, que habló de la verdad racional en el reino de Cristo, el día que hablaste tú, yo, Ballet y él. Y hablando de otras cosas que ahora no hace al caso, me decía que me envía un libro sobre las virtudes morales en Santo Tomás. Digo, hombre, yo estoy ahora gozando en la segunda parte. ¡Oh, qué bien! Dice, es un tesoro. Dice, y es desconocido eso, sí, como hemos comentado, lo extraño que resulta cuando uno lo está estudiando, el que sean cosas tan poco conocidas por los moralistas y los antropólogos y los psicólogos contemporáneos. Es un tesoro inexplorado en gran parte y todavía no utilizado suficientemente y que conviene conocer. Por tanto, yo vuelvo con alguna repetición sobre los temas dichos para situar en el ambiente de algo que es necesario para no caer en el vicio capital de la acedia, de la amargura ante el bien divino en nosotros, la actitud de agradecimiento. A partir de aquí, hoy hay poco tiempo relativamente, el sábado próximo, estaremos en el mes de mayo, y es primer sábado, pero como que tendremos en la merced el acto del jubileo, aquí no estaremos aquí el sábado que viene. Lo que pasa es que hemos quedado que rezaremos el rosario antes de la misa, con lo cual la conferencia será más corta. La conferencia del sábado próximo será una lectura poco comentada del Acatistos, como precisamente buscando este himno litúrgico como uno de las expresiones de agradecimiento a Dios por habernos dado a María y por haber enviado a su Hijo a través de su Padre. Es un texto que, si uno lo lee con atención, es un aliento de gratitud a Dios y de alabanza agradecida y de gozo en María y en Cristo, espléndido. Y lo comentaríamos porque es adecuado al año mariano y al mes de María. Y es adecuado lo que voy a explicar hoy aquí. Entrando, por tanto, de nuevo en el tema, me parece conveniente decir lo que voy a decir, porque también lo digo pues para hacer gustar la cosa y sugerir deseo de conocerlo. Es en la medida que cada uno tenga tiempo y posibilidad, ¿no? Santo Tomás, como sabéis, distingue las virtudes en dos géneros, las que llama virtudes morales y las virtudes teologales. Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad, contra las cuales se dan los más graves pecados: la infidelidad contra la fe, la desesperación contra la esperanza y el odio a Dios contra la caridad. Estos son los pecados más graves. Por las razones que he dicho días anteriores, estos pecados no son los vicios capitales. Los vicios capitales son el comienzo del mal en el hombre. Esto es lo peor que se puede llegar, es a esto, a desesperarse, a perder la fe y a odiar a Dios. Pero estos no son los vicios capitales. Los vicios capitales los tenemos a la vuelta de la esquina, ¿eh? Precisamente son aquellos que nos desordenan en las cosas que todos los días necesitamos, estamos inclinados cotidianamente y todo el mundo está inclinado a ganar dinero, a comer, etc. ¿Eh? A buscar prestigio. O sea, los vicios capitales son otra cosa. Los vicios, los pecados más graves son los que van contra las virtudes teologales. Infidelidad contra la fe, desesperación contra la esperanza y odio a Dios contra la caridad. Y odio al prójimo, que cuando es verdadero odio, también es semejante al primero, ¿no? El que odia a su hermano es homicida y no está en él la caridad de Dios, como decía San Juan. Pero las virtudes morales, Santo Tomás aquí, es donde utiliza abundantemente, de una forma espléndida, la doctrina de Aristóteles, porque es verdadera. Pero la utiliza de tal manera que la utiliza porque es verdadera en cuanto es verdadera. Cuando encuentra en su exposición teológica necesidad de hablar de cosas que están en la escritura y en la tradición de los autores, todos los santos padres y doctores, que habla de virtudes que no estaban en Aristóteles, pues él pone, la sitúa, y dice: Aristóteles esto no lo sabía, y él va a lo suyo, porque él es un teólogo cristiano y no es un aristotélico. Pero la utilización que hace de Aristóteles es muy valiosa. Y ahora yo lo que voy a hacer, porque me parece constructivo, es leer la lista de las virtudes que están enumeradas en Aristóteles y que Santo Tomás asume, que es bastante sorprendente. La virtud del entendimiento que reordena la vida moral es la prudencia, virtud del entendimiento práctico. Esta regula toda la vida moral. Las virtudes morales están bajo la prudencia. Las teologales no. Las teologales rigen la prudencia cristiana desde arriba, ¿eh? La prudencia regula el medio en las virtudes morales, pero las virtudes teologales no tienen medio. Nos ordenan al fin último. Nos ordenan al fin último, ¿eh? Supuesta la orientación al fin último por la fe, la esperanza y la caridad, la prudencia cristiana, iluminada por la fe y alentada por el don del consejo, etc., regula la elección recta entre los excesos de las pasiones excesivas o deficientes que constituye la ordenación de la vida moral. Estas virtudes morales, número 11, parece una cosa un poco rara, pero veréis qué bonito es la lista. Una de ellas es la justicia. Justicia es la virtud suprema, virtud moral. A la justicia pertenece la religión. A la justicia pertenece lo que se llama la justicia legal, que es la ordenación de toda vida moral al bien común, a la ordenación al prójimo y a Dios en la religión, como virtud moral. Y después hay 10 virtudes que ordenan el hombre en las pasiones, en cuanto a la regulación de sus pasiones, concupiscibles e irascibles. Estas son las siguientes, las leo. La fortaleza, que ordena entre el temor y la audacia, para no ser cobarde o temerario. La templanza, que ordena entre la búsqueda del deleite y la huida de los dolores y tristezas. Templanza. La liberalidad, de Aristóteles. Aristóteles no habla de espíritu de pobreza, ¿no? Esto Santo Tomás lo trata en las bienaventuranzas, los frutos del espíritu, etc. Las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza es la pobreza. Aquí no habla de la pobreza, sino de la liberalidad, una actitud generosa, no egoísta, que busca los bienes, pero los comunica y es benéfica. La magnificencia, que sabe hacer cosas grandes, cuyo defecto es la parvificencia, la tacañería, no querer hacer nada importante, y cuyo exceso es lo que llaman en latín el consumptor, el despilfarrador, el que gasta, porque se vea que es muy rico, el que pudiendo hacer una cosa con 10 millones, le pone allí 20 para que se vea que él es un mecenas generoso, y hace el tonto, ¿eh? Esto es una actitud por exceso, no es magnificencia, sino un despilfarro consuntivo, digamos, gastar por gastar. La magnanimidad, que se refiere a los honores grandes, los honores que son arduos de conseguir, cuyo exceso es la vanagloria, la ambición y la presunción, y cuyo defecto es la pusilanimidad. Otra virtud que no tiene nombre, pero que se la nombra con lo que podría ser un vicio por exceso, que es el amor a los honores, que es distinta de la magnanimidad, Aristóteles lo pone así, porque esto se refiere a los honores pequeños. Esto es muy tranquilizador, ¿eh? El vicio de querer siempre lucirse es cotidiano. Se puede ser muy pobre, no es preciso enriquecerse para llegar a gran honor del mundo. Los niños en los colegios, así como los celos infantiles de que habla Santo Tomás, todos siempre queremos hacer las cosas bien, hacer ube, que era ya el parolantis, porque digan que fem tot bé, ¿no? Todos la gente pues se envanece pues, de que salta bien sin tropezar, de que va en bicicleta sin caer, cuando cree en bicicleta, los niños están fijando que los padres les miren, no solo por saber que sí los padres les quieren, sino para darse pisto, ¿no? Y todos los instantes de nuestra vida estamos queriendo hacer cosas, queriendo que nos elogien siempre. Pero esto es un vicio por exceso, al que se contrapondría el que uno le importe nada que las cosas que hace merezcan ser honradas o vituperadas, la absoluta indiferencia con el criterio de la opinión común, lo cual haría un cínico, haría una persona muy mal educada. No habría manera de educar, porque el que tuviese este vicio por exceso no se le podría castigar, ni se le podría premiar, ni se le podría decir, si haces tal cosa, te daremos. No podría haber calificaciones excelentes, nada. En los colegios no habría forma de educar, si no se amasen los honores. Hay que amarlos de una forma justa, equilibrada. Hay un desinterés completo por el honor y una preocupación constante por el honor, que son vicios. Pero hay una virtud equilibrada, que es el dar al honor la importancia que tiene y apreciarlo y hacer las cosas de manera que de suyo merezcan ser honradas. Esto lo distingue Aristóteles de la magnanimidad, porque la magnanimidad se refiere a los honores, que hay que hacer cosas que son arduas para merecerlos. La magnanimidad es la virtud importante. Y esta virtud, que también se llama filotimia, amor al honor, el amor al honor es una virtud, puede ser un, puede dar nombre al exceso, pero puede también ser utilizada la palabra para nombrar la virtud equilibrada del amor al honor. Este amor al honor, pequeñito, los honores de cada día, de cada momento, por cosas que no es arduo hacer, esto es una virtud también. Es una virtud casera, estar por casa. Es aquella virtud, no vicio, que tienen las amas de casa cuando han hecho un guiso que les ha costado un poco de esfuerzo y nadie dice que aquello está muy bueno. Esto no se puede hacer, hay que elogiarlo, ¿verdad? Y las mujeres están contentas y les dice que las lentejas han quedado bien cocidas, ¿no? Y bien sazonadas. Pues esto es virtuoso, La excesiva preocupación por el elogio es vicioso, Y el total displacer, si lo encuentran pues quemado, pues ya sufrirán. A mí tanto me importa que les parezca bien lo que guiso, como que no. Esto es un vicio por defecto. Esto es lo que dice Santo Tomás. El ejemplo del guisado me lo pongo yo. Pero responde a su espíritu. Por tanto, tenemos una virtud importante, que es la magnanimidad, y una virtud de segundo orden, diríamos, que es el amor al honor, así, cotidiano. Está la mansedumbre, cuyo exceso sería la iracundia y cuyo defecto sería aquella paciencia irracional de que hablamos aquel día. Después hay una virtud que le llama Aristóteles amistad, pero que no es la amistad. La amistad para Aristóteles es una cosa más importante, como quien dice que las virtudes están, las virtudes regulan en orden al fin, y la amistad pertenece a la plenitud de la vida humana, ¿no? Es como, sería como la caridad teologal, diríamos, La amistad como virtud es lo que Santo Tomás dice que es la afabilidad, el ser una persona amistosa, afable, que trata bien a los otros y sabe relacionarse bien. conocer la plenitud de la vida humana, ¿no? Es como, sería como la caridad teologal, diríamos. La amistad como virtud es lo que Santo Tomás dice que es la afabilidad, ser una persona amistosa, afable, que trata bien a los otros y sabe relacionarse bien con el prójimo. La afabilidad. Después está la veracidad, el hablar verdad. Contra lo cual está la mentira, la hipocresía, la simulación, etcétera, la doblez, la veracidad. Y después, ¿qué son las 10 virtudes? Bueno, ahora comenzamos a encontrarnos con lo siguiente. ¿Y dónde está la humildad? Ah, pues la humildad es una parte de la modestia. Y la modestia es una templanza de segundo orden. Es la templanza más fácil de tener, ¿eh?, para Santo Tomás. Ya explicamos en qué misteriosa situación está la humildad, que moralmente sería una cosa muy sencilla. No obstante, dadas las tentaciones del demonio y todo eso, pues sobre todo cuando el demonio se mete y tienta universalmente en la situación actual del mundo, la humildad se hace ardua y la soberbia fácil, pero esto es contra naturaleza y es preternatural y es satánico. La humildad es una virtud muy, muy normal y que de suyo pues no requiere ningún heroísmo tener humildad. Ahora sí. Pero así lo plantea Santo Tomás, como ya os expliqué, comencé por ese tema tan jugoso del carácter de parte de la modestia, que es una templanza de segundo orden, diríamos. De todos modos, de la humildad propiamente, es donde dice Santo Tomás que Aristóteles no habla de ella. Porque la humildad, desde el punto de vista cristiano, tal como nosotros la conocemos por la revelación, principalmente consiste en someternos a Dios. La fórmula cristiana de la humildad es el texto de San Pedro. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte en su visitación. El que le humille será exaltado. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, sentíos en poder de Dios, sentíos amparados por el poder divino, regidos por su providencia paterna, no os levantéis satánicamente por encima de vosotros, no agradeced a Dios lo que os ha dado, amad a Dios, amad al prójimo y vivir cada día con su malicia, humillaos, sed pequeñitos, sed felices en la pequeñez, bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte en tiempo de situación. Dice de esto Aristóteles no se ocupó porque su ética considera la suprema valor moral, la justicia legal. Es una ética de horizonte, como todo lo gentil, lo más sano de lo gentil. La ética se ordena, diríamos, a la política. Y el hombre más importante es el varón ilustre, ¿no?, que es un hombre político, ¿eh? Entonces, característico de la ética filosófica de los gentiles. Otra característica, por lo mismo, como se ha notado mucho, es que en el mundo griego, antes de Cristo, los más excelentes momentos de la filosofía siempre tienden a considerar el conocimiento de la verdad, de la vida teorética y la excelencia de la virtud práctica, de la vida práctica y todo, como algo elitista, algo de gente importante, algo que consiguen pocos y que es natural que consigan pocos. Siempre se distinguen los sabios y los muchos. El mundo cristiano no. La legión de almas pequeñas es más sabia que los sabios del mundo, porque Dios ha revelado a los pequeños las cosas que ha ocultado a los sabios y prudentes. Por tanto, es una perspectiva distinta. La humildad no cabe en el Aristóteles porque lo ve políticamente y porque considera la perfección moral como algo de importantes, y nosotros consideramos que lo más importante es ser hijo de Dios y que esto en cambio está en cada momento, cada día, en cada caso. Aunque para el espíritu mundano resulte difícil, pero pues con la gracia de Dios es fácil y además de suyo es más congruente con la normalidad. Esto sanear la naturaleza no es ninguna cosa extraña. Difícil en otro sentido, sí, lo es, porque en el mundo no hay más que soberbia de la vida y concupiscencia de los ojos y necesidad de la carne. Y esto está en Cristo, la humildad. Decía el padre Esquerra, un día hablando, así hablando, antes de las conferencias, con Alsina y conmigo, decía, es más difícil Nazaret que el Calvario, decía. Qué maravilla. Y esa es la dificultad de la humildad, esta es la misteriosa dificultad de la humildad. Pero esta dificultad no es la dificultad de ser un excelente político, ni es la dificultad de ser un sabio según el mundo, es la dificultad del saber ponerse bajo la mano poderosa de Dios. Es difícil para el espíritu del mundo, pero es suave para la gracia, es el texto de venid a mí los que andáis cargados, mi yugo es suave y mi carga ligera, y es congruente con la naturaleza, de modo que en el plano psicológico y natural nada sería tan fácil como ser humilde, y la gracia lo que hace es posibilitar esto. Bien. Entonces, sobre este contexto, que de alguna manera he añadido alguna cosa y otras he repetido cosas ya dichas, he estado yo trabajando en hacerme un cuadro, que os lo voy a leer, ¿no? ¿Qué pasa con los vicios capitales? Teniendo en cuenta que se llaman capitales porque son el punto de partida del mal, y que parte de cosas que están también acechándonos cada día, que son muy universales y que son... muchos de esos vicios capitales son menos malos que otros que vendrán después, pero son el punto de partida, el camino hacia el mal. Ya dije que varios vicios capitales casi nunca son pecados mortales, como la vanagloria o la gula, etc. O la ira como movimiento inicial, etc. O la codicia de riquezas. Si miramos los vicios capitales, nos encontramos con lo siguiente. Comienzo por un orden que está hecho sobre el texto aquel, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos. Los que se refieren a las concupiscencias naturales, las más inmediatas a la naturaleza, que según Santo Tomás es lo que podríamos entender con el texto de San Juan, concupiscencia de la carne, son la gula y la lujuria. La gula casi nunca es pecado mortal. Se le pone como vicio capital porque el hombre necesita comer. Y dice Santo Tomás, casi toda la vida humana el hombre trabaja para comer. Y claro, entonces lo tenemos tan metido, dice, aunque en la gula propiamente no se busca comer, sino gozarse en la comida. Si esto lo juntamos con aquello que dice que buscamos los pecados para engrandecernos, tendremos que la gula es máximamente pecaminosa cuando se convierte en sibaritismo, que va ligado con, ya con una vanagloria y con un egoísmo, etc. La gula va contra la templanza, pero como que la templanza es una virtud moral, hay un vicio por defecto que es la insensibilidad. Lo mismo pasa con la lujuria, porque tiene que ver con la generación de la vida y con lo más profundo de la unión de las personas para engendrar, es de ordinario siempre mucho más grave y suele ser pecado mortal. Aquí voy a decir una cosa, porque también hay que decirlo todo. Santo Tomás dice que hay un pecado de lujuria que no es pecado mortal. No os asustéis, o asustaos, que es el acto conyugal realizado con espíritu de placer egoísta, buscando el placer. De una forma, como el padre Orlandis decía, el acto conyugal realizado hedonísticamente y sin amor, es pecado, aunque no sea pecado mortal, porque hay el sacramento del matrimonio y por tanto no es adulterio ni fornicación, pero es pecaminoso. Esto lo decía San Agustín y Santo Tomás lo dice. Es pecaminoso cuando no hay amor y hay búsqueda egoísta de placer. La castidad es la virtud moral a la que contradice la lujuria, y también hay, aquí no lo trata explícitamente, pero lo ha tratado en general, de la templanza. También hay un pecado por defecto, que sería, diríamos con terminología de Santo Tomás, la insensibilidad, o tal vez habría que buscarle un nombre más propio, que se refiriese no al deleite sensible, sino al gozo de la unión interpersonal, diríamos la frialdad en el amor, la frialdad en el amor conyugal. Es un pecado que parece opuesto a la lujuria, pero es contrario a la castidad conyugal, porque es contrario a amar a vuestras esposas. Y Santo Tomás, y Pío XII lo trató esto, lo trató, que el amor entre los esposos es una garantía necesaria de la fidelidad conyugal. Sí. Después viene la codicia, avaricia de riquezas, codicia de riquezas, como llamamos a San Ignacio, que es contraria a la liberalidad en el plano moral y a la bienaventuranza del espíritu de pobreza. El opuesto a la, en el plano de virtud moral, tal como los trata Aristóteles, Santo Tomás asume, de la avaricia es la prodigalidad, una generosidad tonta que impida pues, el cuidado del patrimonio y atención a la familia, etc. Después tenemos la ira. La pongo aquí por lo que veremos. Porque la ira, Santo Tomás también la pone como algo en que se necesita que la virtud, que es la mansedumbre, refrene, diríamos, un deseo de venganza, refrene. La gula, la lujuria, la vanagloria, la codicia y la ira necesitan ser refrenadas, como son vicios que consisten en desorden de pasiones ardientes que han de ser sosegadas por la virtud equilibrada de la templanza, castidad, liberalidad y mansedumbre. La vanagloria pasa lo mismo, un anhelo de glorias grandes, de honores arduos, desordenado. Es contrario a la magnanimidad, pero también es contrario a la magnanimidad la pusilanimidad, el que pues, no hacer nada, no desea ningún honor, pero tampoco quiere hacer nada que lo merezca, la pusilanimidad. Todos estos vicios capitales hemos visto que se oponen a virtudes que tienen también un vicio por defecto, que en otro sentido se opone a los propios vicios capitales. Los vicios por defecto no los ponen como vicios capitales porque hay más tentación de lujuria que de insensibilidad, más tentación de vanagloria de que pusilanimidad, más tentación de codicia de riquezas que de generosidad excesiva, etcétera, etcétera. El otro día yo decía que en nuestro tiempo la paciencia irracional como tolerancia de los males puede ser un vicio capital. Es un vicio capital sobre todo socialmente, es decir, en los dirigentes, en los pastores, en los padres de familia, en los maestros, en los profesores, en los gobernantes, que hacen un daño universal. De todos modos, los vicios capitales se dicen no que hagan un daño universal, sino que casi todo el mundo los tiene, y en ese sentido, como que mucha gente no tenemos responsabilidad en ese orden, pues por eso, sin duda, no han sido nunca puestos esta paciencia irracional que hace tanto daño, no ha sido puesto entre los vicios capitales. Ahora me quedan dos vicios capitales, enumerado gula, lujuria, vanagloria, codicia, ira, que son cinco. Quedan dos, que son la acedia y la envidia. Recordad que la soberbia, con San Gregorio y Santo Tomás, la hemos sacado para ponerla como el capital de todos los capitales, el vicio peor de todos los vicios. Menos vicio de principiantes en el mal, soberbia se llega, pero en cambio, capital, porque todo mal tiende hacia la soberbia, ¿no? Todo mal tiende hacia la soberbia. Si nos hacemos viciosos en la lujuria, también es por soberbia. El vicio de la gula se adquiere máximamente cuando uno quiere lucirse en el comer mejor que nadie, y así sucesivamente. Y la riqueza se busca de una forma desordenadísima cuando se quiere uno ser rico para ser desordenadamente importante y honrado, y así la vanagloria y todo. De modo que la soberbia la dejamos fuera y quedamos ahora con la acedia y la envidia. Enseguida voy a tratar de ellas. De la soberbia voy a decir después una cosa, que se opone a la humildad, que es una virtud que siendo una parte de la modestia, que es una parte de la templanza, que es menos importante de suyo que la fortaleza y la justicia, es el cimiento de toda virtud. Porque no somos humildes, no tendremos la actitud de fe, en el sentido bíblico, de apoyarnos en Dios y creer que Dios nos salvará. La fe es el fundamento de la justificación. pero el, diríamos, la tierra en que se puede arraigar la fe, o se puede poner la piedra de miliar de la fe, es la humildad. Si no hay humildad, no hay terreno donde se pueda poner este fundamento de la justificación. Pero ahora, dicho eso, vamos al tema de la sedia y de la envidia. La envidia, según Santo Tomás, también nos encontramos con quien Aristóteles no está. Porque la envidia, Santo Tomás la ve, Aristóteles dice alguna cosa, ya lo cité, pero va por otro camino la cosa. Santo Tomás pone la envidia como un pecado contra la caridad. La envidia es un desordenado, actitud de tristeza por el bien del prójimo. Del bien del prójimo, si amamos al prójimo como nosotros mismos, nos hemos de alegrar. Si nos entristecemos del bien del prójimo, es que no amamos. Y por tanto, de la envidia van a brotar entonces pues discordias, recelos, detracciones, murmuraciones, cismas en la iglesia, etcétera, etcétera. Y odio al prójimo. Y si lo odiamos en la santidad que Dios le comunica, nos pondremos a odiar a Dios a partir del odio al prójimo. Que la envidia llevó a los judíos al judeicidio, según el Evangelio. Lo dice el Evangelio, que los judíos denunciaron a Pilatos, a Cristo, por envidia. Y la envidia les enfrentó a la aceptación de la mesianidad y la filiación divina de Cristo. La envidia puede llegar a ser gravísima. No obstante, en cuanto se mueve en el horizonte entre hombres, y Santo Tomás la distingue bien de los movimientos de celos infantiles o de sentimiento meramente sensible, de lo que sea, lo expliqué el otro día. Lo que pasa es que he encontrado ahora una cosa. De la envidia nace la detracción. La actitud de hablar mal de los otros y sacar a flote todos los males del prójimo, etc. Y en este sentido, este vicio tiene un contrario, que parece que está muy alejado de la envidia, pero que no es conforme al gozo de la caridad con el bien del prójimo, porque no respeta el bien del prójimo y lo deshace también. Que son dos vicios conexos que Santo Tomás les da un nombre divertidísimo, que es el placidus y el adulator. El plàcido, diríamos, o l'home tou, diríem, l'home així, que tot s'ho pren bé, i l'adulator, el que dona cova. Esto parece contrario a la envidia, porque una cosa es detraer, murmurar la susurracio, la detracción, y otra cosa es la actitud del plàcido que adula, ¿no? Pero esto es malo, y de alguna manera es una especie de contrapuesto a la envidia en apariencia, pero que tampoco es caritativo, ¿eh? Es curioso porque eso de la adulación es muy importante verlo, ¿no? Es una especie de deformación de la actitud de amistad y afabilidad. La adulación es una deformación viciosa, egoísta también en el fondo, de la amistad y afabilidad. Ahora bien, estoy buscando de alguna manera un opuesto, porque en todos los demás ciertamente lo hemos encontrado. A los vicios capitales, que contradicen unas virtudes morales determinadas, se les pueden poner otros vicios opuestos, que no son vicios capitales, pero que también son vicios. Ahora viene la sedia. La sedia, por más vueltas que se le den, nadie le encontrará un vicio opuesto, porque es la tristeza del bien divino, y es contraria al gozo de la caridad. La caridad no tiene medio. Aquí estamos en plena virtud teologal. Plena virtud teologal. Vamos contra una cosa que es un fruto del Espíritu Santo que brota de que la caridad de Dios habita en nuestros corazones, que es el gozo. El gozo. Si destruimos este gozo, estamos en un vicio capital peligrosísimo, que puede llegar a la malicia y al odio a Dios y a todos los males. Es un vicio capital peligrosísimo, que implica ya soberbia y que lleva a agravar la soberbia hasta la mayor gravedad. Pero, este vicio, que es una tristeza contra un resentimiento, una amargura con Dios mismo, no se puede decir, ah, habrá un vicio por exceso que será estar demasiado contento. No, no hay un vicio. La presunción es de uno mismo, no es de la misericordia de Dios. A Dios nunca le podremos alabar demasiado. Nunca podremos decir que pensar que es demasiado bueno. Nunca podremos pensar que es demasiado misericordioso. El pensar, no existe pensar que Dios es demasiado misericordioso. Lo que existe es la presunción contra la esperanza de pensar que sin aceptar yo la misericordia de Dios, porque yo soy yo, de mí Dios me perdonará, porque conmigo no puede nadie, ¿no? No sé si me explico, que es como un poco zorrilla, el Dios de un Juan Tenorio. Esto dicho así, en el contexto del drama romántico, es muy peligroso. Es un poco de presunción de salvarse sin méritos y desafiar a que no te atreves conmigo, que soy don Juan Tenorio, ¿verdad? Esto sí. Pero esto no es un vicio opuesto a la acedia. La acedia es un vicio que no tiene opuesto. ¿Por qué? Porque va contra la caridad con Dios y con el gozo del bien divino en nosotros mismos. Entonces, supuesto eso, vamos ahora a la acedia, así situada en ese contexto. Nos encontramos con la siguiente observación espléndida. Por ejemplo, una cosa que el otro día no la había, bueno, solo la insinué en una enumeración de consecuencias de la acedia. Santo Tomás se plantea si la desesperación, virtud, hay pecado contra la esperanza, pecado que arraigado podría ser un pecado contra el Espíritu Santo, brota de la acedia, del disgusto del bien divino. Y se presenta una objeción. Dice la carta a los romanos, San Pablo, gozosos en la esperanza. Luego, si gozamos con la esperanza, la acedia, el no gozar, vendrá de la desesperación. El no gozar vendrá de la desesperación. Y no nacerá la desesperación de la acedia, sino que de la desesperación brotará la acedia. Santo Tomás sostiene que la desesperación, la falta de esperanza teologal, procede de la acedia, del disgusto con Dios mismo. Y responde así esta objeción tomada de la Pablo. Dice, así como la esperanza nos causa gozo, así los hombres, cuando tienen gozo, se hacen todavía más esperanzados. En cambio, los hombres que viven en la tristeza, que existen en tristezas, existentes en tristicis, más fácilmente caen en la desesperación. Porque el objeto de la esperanza es el bien, a lo que naturalmente tiende el apetito, y no lo huye naturalmente de él, sino solo por algún impedimento que se ha sobrevenido. Por eso se dice que de la esperanza brota el gozo, de la esperanza. Pero por el contrario, la desesperación hay que decir que brota de la tristeza. O sea, de esta tristeza espiritual que es la acedia brota la desesperación. Otra objeción sobre esto es sobre la negligencia. Dice que nos desesperamos si somos negligentes en la consideración de los bienes divinos que Dios nos ha hecho. Dice, la negligencia de considerar los bienes beneficios viene de la acedia. Pues el hombre que está entregado a una pasión siempre se entrega a pensar en aquello que pertenece a aquella pasión. El hombre, pues, constituido en las tristezas, dice, constitutus in tristicis, un hombre que se ha instalado en las tristezas, le es muy difícil pensar en cosas alegres, sino solo quiere pensar cosas tristes. A no ser que por un gran esfuerzo se apague, se aparte de las cosas tristes. Este texto, tan espléndido, me recuerda aquello de San Ignacio, que dice que describe la desolación, que es una tentación diabólica de acedia. moción a la oscuridad, turbación, moción a lo bajo y terreno, inquietud, después veremos Santo Tomás otra vez para ver cómo coincide, inquietud de agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, sin esperanza, sin amor, hallándose perezosa, tibia, triste, como separada de su Creador y Señor. Y entonces dice aquí, el que esté en desolación trabaje de estar en paciencia, poniendo las diligencias contra tal desolación, etc. Y dice que hay que instar en la oración, etc., ¿verdad? Poner esfuerzo en vencer la desolación, ahora no encuentro el texto concreto, pero lo conocéis. Sí. Mudarse intensamente contra la desolación, instar en la oración, en examinarse y en alargarnos en concretas cosas. O sea, instando, buscando el acercarse a Dios. Haciendo, es cuando dice después, tratando de eso, hacer lo opuesto, pero el diámetro. Hay que, lo dice Santo Tomás, de la sedia hay que combatirla pensando en los bienes espirituales, haciendo que nos resulten agradables por acercarse a Dios. Acercarse a Dios. Bien. De la sedia dice Santo Tomás esto. Se pregunta, si uno está triste por sus propios defectos, esto es que conoce sus propios defectos, es una especie de arrepentimiento, contrición. Y dice, pertenece a la humildad que el hombre, considerando sus defectos, no se levante sobre sí. Pero no pertenece a la humildad, sino más bien a la ingratitud, que desprecie los bienes que posee dados por Dios. De este desprecio de los bienes divinos que le ha comunicado Dios a él, se sigue la sedia. Es necesario que alguien elogie los bienes del prójimo de tal manera que no desprecie los bienes que Dios le ha dado a él, porque así se le harían tristes, es decir, le resultaría desagradable todo lo que tiene. Dice así. Con lo cual, tenemos una cosa muy sorprendente, que, de alguna manera, hay una especie de apariencia, de algo opuesto a la soberbia. Que no sería la humildad sino la ingratitud, porque así como la sedia no tiene contrario, la humildad es una virtud moral, una parte de la templanza, y está en el medio. Y si el vicio por exceso de búsqueda de excelencia, en lo que la humildad modera y ordena, es la soberbia, hay un vicio por exceso que aparentemente es contrario a la soberbia, pero que es profundamente contrario también a la humildad. Y esta es la ingratitud. ¿Veis? Aquí no pertenece a la humildad, sino a la ingratitud, el despreciar los bienes que Dios le ha comunicado. Y aquí tenemos, ya en un terreno que ningún filósofo griego pudo meterse, en un terreno muy teológico y bíblico, un descubrimiento de la humildad como término medio, la soberbia, el pecado capital de todos los pecados capitales, pero el riesgo de que una soberbia disimulada, porque todos los males vienen de la soberbia y tienden a ellos, y tanto la ingratitud supone soberbia, y va a la soberbia porque puede llegar, la ingratitud es fuente de acedia y la acedia puede llegar al odio a Dios. La ingratitud, ¿verdad? Esta cosa tan importante que está aquí dicho, yo no me invento nada, estos días yo estoy descubriendo tesoros y no sé, cómo explicarlos todo lo que voy encontrando. Por eso me repito un poco. De modo que hemos encontrado que la acedia, pecado capital, que va contra el gozo de la caridad, no tiene opuesto. Pero la humildad sí que es un término medio entre la soberbia, que es la fuente de todos los pecados y el fin de todos ellos, porque puede llegar a ser rebelión contra Dios. El pecado satánico es un pecado de soberbia. Y hay una apariencia psicológicamente de opuesto a la soberbia, que es la ingratitud. Por tanto, la ingratitud es lo opuesto a la gratitud. La gratia, de gratia sive gratitudine, dice Santo Tomás, que la trata en el Tratado de la Justicia. Y aquí es donde nos encontramos esta maravilla. La justicia, con la justicia refiere Santo Tomás toda una serie de virtudes que son más importantes que la justicia de alguna manera, pero menos perfectamente ajustadas, porque la justicia es dar tants a tants. Y según Santo Tomás, ningún hijo puede honrar suficientemente a sus padres, nadie puede honrar suficientemente a Dios. Y en ese sentido es menos un problema de justicia que de proporción de vida, al cual nunca se alcanza a estar en relación conmutativa o distributiva. Y así, con la justicia relaciona una serie de virtudes, que son la piedad con los padres y con el amor a la patria, la observancia, obediencia a los superiores, etc. Y la gratitud con los amigos y los bienhechores. Y entonces dice: así como la religión es como una piedad, o sea, un sentido, una obediencia filial y una veneración filial a Dios como Padre, así como es una sobreexcelente piedad, así también hay una sobreexcelente gratitud. En la religión es cierta excelente agradecimiento. Por eso, la acción de gracias a Dios se pone entre los actos que pertenecen a la virtud de la religión. Y eso es lo que yo he encontrado hoy, lo encuentro espléndido. Y se refiere al tema que Petit explicó una vez en Burlada, de la oración, que está centrada sobre todo en una súplica, pero que en un momento dado, citando a San Pablo, también habla de la acción de gracias. Y aquí Santo Tomás dice que pertenece excelentemente a la religión la actitud de agradecimiento. Resulta que la actitud de agradecimiento, si se carece de ella, es lo que el demonio, bajo máscara de humildad, puede llevarnos a una acedia a través de la tristeza del desagradecimiento. Es aquello del siervo que entierra el talento que le han dado y está triste. Tiene miedo del Señor que le pida cuentas y, por si acaso, no trabaja con el talento que Dios le ha dado. De modo que ahora yo he explicado ese tema porque con eso introduzco el tema de la religión, de la oración, de la consagración a Dios, de la entrega a Dios, etc. Notad bien que Santo Tomás y San Ignacio, la forma más perfecta de consagración la pone en la cuarta semana, la culminación, el tomad Señor, recibid toda mi libertad, lo hace poner después de considerar los beneficios de naturaleza y de gracia que Dios me ha dado. Recordáis la contemplación para alcanzar amor, comienza con un reconocimiento de beneficios y un sentimiento de gratitud, y esto mueve el ánimo a la entrega completa a Dios para que disponga de nosotros. O sea, no podemos decir cúmplase Señor tu voluntad en mí si no tenemos agradecimiento. Sin actitud de agradecimiento no hay santidad, no hay devoción, no hay entrega a Dios y por tanto no hay verdadera religión, no hay una relación justa con Dios. Esto es lo que explicaremos concretamente en relación con la consagración a María y al corazón de Jesús en los días de mayo. Y el día que viene, que será una conferencia corta, porque rezaremos el rosario, porque será primer sábado, leeré comentando algunos aspectos del Acatistos, porque es un espléndido himno de agradecimiento a Dios por haber dado a María el ser madre del Hijo encarnado. Thank you.